Estamos ya en 16 de agosto, miren cómo pasa el tiempo. Ya estamos en el octavo mes de este año y pasado bastante rápido y nosotros lo hemos disfrutado intensamente, siempre con la buena música y la buena compañía y la buena información. Soy Darío Males, les acompaña aquí desde los micrófonos Daniel Castellanos desde la cabina máster. Estaremos pendientes de ustedes en estos próximos 60 minutos. Hoy vamos a hablar sobre... Tendremos más adelante el clásico de la tarde, algo de los años de 1980, estaremos con algo de los Rolling Stones. También estaremos conociendo lo que dicen y se comenta en las redes sociales en el ámbito de la cultura. Y también tendremos invitados para la segunda parte de este programa. Vamos a irnos con música, se viene algo desde Los Ángeles junto a la agrupación La Santa Cecilia. Acá luego de escuchar a la Santa Cecilia, nos metemos en el segmento del clásico de la tarde para hablarles de un tema bastante insigne de la época de 1960. De manera precisa apareció en 1966. Me refiero al clásico de la tarde, Painting Black de los Rolling Stones. Esta canción es una creación compuesta por Mick Jagger y Keith Richards para su banda Los Rolling Stones, editado como sencillo e incluido en la versión norteamericana del álbum Aftermath en 1966. Lideró la lista de éxitos a ambos lados del Atlántico, tanto del lado europeo como americano. Painting Black se asocia frecuentemente a la guerra de Vietnam debido a su aparición en las bandas sonoras de películas y series como La Chaqueta Metálica de Stanley Kubrick o también Misión Vietnam. Acá en Ecuador, nosotros lo conocíamos como Misión del Deber. Seguramente ya les suena mucho este tema. Y es que 1960, estamos hablando en pleno en la parte más caliente de la Guerra Fría, en donde se enfrentaban, había la crisis de los misiles de 1962, el mundo estaba dividido entre Estados Unidos, Unión Soviética, había muchos sucesos controvertidos en esa época. También estaba la ola hippie que tenía su ascenso, el rock and roll también estaba ya llegando a la palestra mediática. En fin, en esa época, en esos siglos, esta canción estaba tomándose las radios y también algunos medios de comunicación de todo el mundo, tanto europeos como también americanos. Y está la trascendencia de este tema, que hasta la actualidad nosotros lo seguimos escuchando con la gran euforia, con el mismo sentido como si fuera un estreno del año, pero esto apareció en 1966. Actualmente es parte de varias series de televisivas y también de videojuegos como Guitar Hero 3. También aparece en el tráiler oficial del juego Conflict Vietnam, en otros juegos como Rocksmith del 2014 y también en los créditos del videojuego Twisted Metal Black. En el 2004, Painting Black se ubicó en el puesto número 174 de la lista de la revista Rolling Stone de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Parte de la letra, en español, nos dice: veo una puerta roja y la quiero pintar de negro. No más colores, quiero que se convierta en negro. Veo a las chicas pasar vestidas con su ropa de verano. Tengo que girar la cabeza hasta que mi oscuridad se va. Veo una fila de coches y están todos pintados de negro, con flores y con mi amor. Los dos, para nunca volver. Veo a gente girando la cabeza y rápidamente aparto la mirada, como un niño recién nacido, simplemente ocurre cada día. Miro dentro de mí y, en fin, la canción nos dice pintando de negro. Y nos vamos con ese clásico de la tarde de la mano de los Rolling Stones. Estás en compañía de Tradición Musical. Siguiente parada, Ecuador. Continuamos acá en Tradición Musical. Tenemos ya confirmada la asistencia de nuestros invitados para la segunda parte de este programa. Tenemos ya acá la cabina llena. Vamos a hablar con ellos más adelante sobre un concierto de música universal latinoamericana y también ecuatoriana que lo hacen desde la manera académica. Con ellos vamos a hablar en un momento más. Hoy vamos a dar parte ya a lo que se dice en las redes sociales. Vamos a hablar sobre lo que podemos encontrar en las redes sociales, en el Facebook de Radio Casa de la Cultura, también en el Facebook de otras cuentas que se dedican a difundir eventos culturales. Por ejemplo, tenemos ya a Stanley Vilatuña. Él nos dice: se viene y nadie la detiene. La obra teatral Bruta, gran estreno jueves 18 de agosto a las 20:30 en el Teatro de la Casa Toledo. No lo pueden perder. Hay unas entradas, costo general $12, estudiantes con carnet $8 y personas de la tercera edad $6. Hay un día de promoción de este teatro. Este jueves están de promoción, todo público paga $6. ¿Dónde se encuentra la Casa Toledo? Está ubicada en Toledo N24-678 y Coruña, en el sector de La Floresta. Nos desplazamos más abajo en el Facebook y encontramos a Libélula Andariega. Nos dice, como parte de la exposición De la Tierra al Cielo, que rinde homenaje a Julio Cortázar y su obra Rayuela, nos complace invitarles al conversatorio Influencia de la Obra de Cortázar en la Literatura Contemporánea. Este conversatorio se realizará el jueves 18 de agosto a las 17 horas en la capilla del Museo de la Ciudad. ¿Cuáles serán los escritores invitados? Miren, son escritores de primera. Tenemos a Javier Lara Santos, también está Wilson Ruales Hualca, Juan Pablo Castro Rodas y Santiago Vizcaíno. Ellos conversarán en torno a la influencia de la obra de Julio Cortázar en la literatura contemporánea. También encontramos otro tipo de información. En las redes tenemos información, nos dicen, se acerca el día que hemos estado esperando para agradecerles a todos personalmente su incondicional apoyo. El día domingo 21 de agosto presentaré mi concierto de despedida, se presentará el concierto de despedida Claro de Luna. Pues el 2 de septiembre parto a un viaje para conseguir mi licenciatura en canto lírico en la Almond School of Music de la Universidad de Denver, en Colorado. Este concierto es parte de las es parte de un concierto que, bueno, se realizará este domingo 21 de agosto y que ustedes pueden asistir. Hay un costo de las entradas, es de $10. Si ustedes quieren obtener mayor información para la despedida de Claro de Luna, pueden comunicarse al teléfono 099-5060-458. Les repetimos, 099-5060-458. Nos vamos con un tema musical y enseguida regresamos. Soy una persona sola. Mi lengua y cultura no pueden separarse.

¿Qué tal si hablamos sobre este tema? Tras micrófonos adelantamos un poco el tema de que Alejandro y también Jorge Juan son parte del conservatorio, pero están próximos a salir del país a seguir preparándose a través de una beca. ¿Nos comentas más, Jorge? Claro, el día 15 de abril del 2016 entregamos nuestra carpeta de documentos en los que constaban notas tanto del colegio, uh-huh. o sea, del bachillerato general y del Conservatorio Nacional. El Ministerio de Educación revisó el Ministerio de Educación de Rusia revisó nuestras carpetas y nos puntuaron con un puntaje de 94 sobre 100. Uh-huh. En estos días estamos recibiendo la noticia de a qué universidad nos van a dirigir, porque tuvimos que aplicar a 6 partes diferentes. ¿6 universidades de Rusia? Sí. Uh-huh. Alejandro, nos comentas, ¿por qué Rusia? ¿O era la primera opción que ustedes tenían? Nosotros elegimos a Rusia porque el nivel artístico en general de allá es muy alto. Uh-huh. Tiene mucha historia en la trayectoria musical, ¿no? Y fue la primera elección que ustedes tuvieron. Sí. Ajá. Ramiro, lo que se presentará en el concierto este 26 de agosto, ¿qué será parte de ese repertorio? Ya, tenemos a estos dos grandes chicos tocando la sonata para violín de Brahms, la sonata número 3 de Brahms. También tenemos al quinteto de vientos madera del Conservatorio Nacional de Música, dirigida por el maestro Orlando Cisalema, que es fagotista. También tenemos al guitarrista Omar Toral, que estudió en Alemania. Tenemos también a Byron Quimbita en el saxofón y a Elías Peñafiel en el piano, teniendo un repertorio latinoamericano. ¿En el caso ecuatoriano? En el caso ecuatoriano tenemos al maestro Gerardo Guevara, Marco Tulidrobo. También tenemos un mosaico de música ecuatoriana que es un arreglo del maestro Orlando Cisalema. Uh-huh. También tenemos un pasillo del maestro Gerardo Guevara. Y también tenemos un compositor colombiano y un compositor venezolano que se van a presentar. Si bien es cierto, Quito es una ciudad que la música universal, la música académica, no es de las más populares, señalando a que no siempre está en el primer momento en el cual podamos sintonizar la radio, ¿no? Pero sin embargo hay festivales, hay conciertos que parecería que le dan movimiento a este tipo de música. ¿Por qué a ti, Ramiro, te incentivó a hacer otro festival o otro tipo de evento? Ya, bueno, básicamente Música Universal viene a aportar un granito de arena más para ser más constantes. Es verdad que no encontramos, cuando prendemos la radio de primera, uh-huh. De primerazo, este tipo de música académica, seguramente por falta de costumbre, seguramente por falta de interés, por desconocimiento, creo yo, pero la gente más se va interesando. Tuvimos la suerte que en el segundo concierto tuvimos casa llena, la sala Jorge Casas se llenó, la gente estuvo incluso de pie, se quedó de principio a fin. Es algo que la gente le atrae. Definitivamente pareciera que no, pero sí, atrae mucho, cultiva mucho la mente del ser humano. Entonces creemos que con este tipo de conciertos estamos dando incentivo a los jóvenes pianistas y a los jóvenes instrumentistas en general a seguir adelante, a seguir buscando el camino, que es muy cansado, pero es muy, muy lucrativo al final. ¿Tu objetivo principal son los jóvenes músicos? Todos, jóvenes, dar espacio a todos. Tenemos la suerte de que en Música Universal se han presentado músicos de gran nivel extranjeros, como el cubano clarinetista Néstor Calvo, que tocó en el primer concierto. Es invitar a todos, es poder dar un espacio para todos, dando prioridad a la música ecuatoriana, dando prioridad a los jóvenes, para que ellos también se sientan parte de poder seguir desarrollándose. ¿Nos recuerdas, Alejandro, tu participación en este concierto? ¿Qué tema estarás interpretando? Junto a Jorge vamos a tocar la sonata para violín número 3 de Brahms. Es la última de sus sonatas para violín, se divide en 4 movimientos. Fue dedicada a Gino Huvay, Hans von Bülow, y se estrenó en 1888 por Gino Huvay. ¿Este tema será en conjunto, solo los dos? Sí, sí. Ajá. Y ustedes para llegar, primero para pasar el Conservatorio Nacional de Música y luego también adjudicarse esta beca donde se van a preparar en Rusia en la música, ¿cuáles son los sacrificios que debe enfrentar un joven músico como ustedes? Por ejemplo, Juan. Pues se necesita mucho estudio. Mucho estudio, pero lo que tiene que predominar es sentir satisfacción con uno mismo y, o sea, sentir el amor hacia la música, que es lo que a uno le impulsa a seguir estudiando y estudiando, y al fin y al cabo esto te brinda experiencias gratas con uno mismo, experiencias como tocar en festivales, como ha sido en Música Universal, y en otros recitales, porque la gente después se da cuenta de tu esfuerzo. Uh-huh. Y eso te irá compensando poco a poco. Uh-huh. Alejandro, por ejemplo, ustedes, ¿es su diario vivir para la mayoría de personas que están invinculadas en el arte? El arte termina siendo su forma de vida, ¿no? Para, en el caso de ustedes, la música. ¿Cuánto del día o de su vida está en la música metido? ¿Cuántas horas pasan haciendo música? En nuestras vidas dedicamos el 100%, siempre estamos... O sea, ahorita venían de hacer música. Ajá, o sea, es que siempre escuchando o viendo videos, siempre para crecer, leyendo sobre compositores, igual ensayando. Amigos, yo les recuerdo, estamos en entrevista junto a Ramiro Wambuguete, él es docente del Conservatorio Nacional de Música. También estamos con Alejandro Vázquez, Jorge Juan López. Ellos participarán en la tercera edición de Música Universal, un concierto que se realizará el 26 de agosto, el viernes 26 de agosto a las 19:30 en la sala Jorge Casa. También quisiera que nos comenten para ustedes, son ciertamente jóvenes músicos, ¿cuál ha sido el apoyo que les debieron dar su familia para al momento de escoger la música como una profesión? Y esto quisiera que ustedes lo comenten, nos cuenten a forma de anécdota, para que nuestros oyentes también puedan escuchar, y si hay un caso en nuestros oyentes de alguien que quiera hacer música, también siga estos pasos. Bueno, como mencioné anteriormente, que en primer plano está el amor que uno siente y el apoyo de, bueno, principalmente, como es una carrera que generalmente se comienza cuando uno es niño. Uh-huh. las primeras personas que van a fijarse en tus capacidades van a ser tus padres. Por ejemplo, tú, ¿a qué edad empezaste ya a demostrar tus habilidades en la música? Bueno, yo empecé a los 8 años. ¿A los 8 años? ¿Ya? Y como es común, o sea, en este medio es bien conocido lo que los papás a veces deciden que quieren que sus hijos hagan. Y, o sea, abiertamente yo estoy en contra de eso, porque así no se dejará florecer lo que los hijos van a hacer después. ¿En tu caso tu decisión fue una rebeldía o fue algo no, que... No, en mi caso mis papás me apoyaron. Ellos no conocen mucho de lo que es el ámbito de música clásica, pero ciegamente confiaron en mí y ahora 10 años después estoy aquí. ¿Tú tienes 18 años? 19 años. 19 pero... años. Sí, sí, ciertamente muy joven. ¿Y con qué instrumento iniciaste en la música? Bueno, en el colegio comencé con la flauta dulce y posteriormente el piano. Uh-huh. Alejandro, ¿en tu caso, tu familia? Mi familia siempre me dio todo el apoyo. Desde que comencé, mi hermana, ella me iba a dejar al conservatorio, también mi mamá, me apoyaban bastante para los conciertos y todo eso. Igual mi papá me ayudó para comprar los instrumentos, porque es algo bastante, o sea, se necesita ciertos recursos para sostener la carrera, me imagino. Ramiro, tú como docente, ¿cómo has observado durante tus años de docencia, la juventud y la música? Bueno, no tenemos una tradición en el Ecuador sobre la música académica, ¿no? Tanto incluso ecuatoriana, de poderla apreciar. Estos cambios se vienen dando últimamente con ciertas reformas en las leyes que permiten al chico darse cuenta junto con sus papás que la música no es tan fácil, que si uno quiere dedicarse en serio debe dar el todo por el todo en esta carrera, dedicarse, dejar muchas cosas aparte para poder hacerlo. Entonces ha ido evolucionando, creo yo. Estos dos chicos son claros ejemplos de ellos, sí, que se sienten motivados no solo por sus padres sino por sí mismos, por salir adelante. Entonces ha venido en constante crecimiento, tal es así que en el conservatorio ahorita existen grupos de cámara, de vientos, de cuerdas, las orquestas, aunque hay pocas orquestas, pero se trata de mantener, se trata de crear. Los mismos músicos buscamos espacios para crear, nos unimos entre músicos para mantener esto vivo, que realmente enriquece el alma, nos permite crecer espiritualmente. Entonces, sí ha habido un cambio. Antes era un poco más limitado, incluso por los recursos económicos, pero ahora, un claro ejemplo, el Conservatorio Nacional, ahora ya es completamente gratis. Antes se pagaba algo mínimo, ahora ya es completamente gratis. Solo hay que tener las capacidades y la entrega. La entrega, eso es algo bastante importante, ¿no? Una persona puede tener las capacidades, el talento, llamarlo así, pero también debe tener la entrega. Como nos contaron acá nuestros amigos, es una carrera de mucho sacrificio. Vivir de la música, hacer música, sonreírle a la música. Sobre el tema de este concierto, Música Universal, ¿cómo te lo imaginas a largo o mediano plazo? Bueno, sí, lo tenemos ya esquematizado. Este primer año y segundo año lo tenemos con series de conciertos. Esperamos poder abrir con clases maestras, con capacitaciones, y que se convierta en un gran festival. Lógicamente estamos buscando recursos también, porque el arte requiere de mucho recurso. Entonces estamos yendo de a poco, pasos pequeños pero seguros para poder mantenernos. Finalmente vamos a cerrar esta entrevista. Quisiera que ustedes, amigos que nos acompañan, Jorge, Juan y también Alejandro, que les inviten a nuestros oyentes, les hablen al oído y les digan, vengan, asistan a este concierto. Vamos con Jorge. Claro, o sea, es importante que la gente que escuche esto invite y propague este festival, porque ya yo toqué en el primer y en el segundo estuve como espectador, y en las dos oportunidades no me decepciono, y es seguro que ustedes tampoco. Que aprecien, van a disfrutar mucho, porque son lo que se ha encargado Músico Universal es de presentar temas interesantes, música atractiva, que la gente se va feliz. Eso es lo que he podido apreciar en estos dos festivales anteriores. Y la invitación es para que nos demos la oportunidad, ¿no? Un viernes tal vez nos vamos a quedar en la casa viendo el televisor, pero la invitación es esta, ¿no? Que rompamos la rutina y que lo hagamos de la mejor forma con el concierto Música Universal. En total, ¿cuántas personas estarán sobre el escenario participando? Son en pequeño, el grupo más grande va a ser el quinteto de Vientos Madera, de ahí va a haber igual música de cámara y solistas. El número máximo de 6 personas en escenario, dependiendo del número. ¿Del total de la programación? Estaremos hablando de las 15, ¿no? En este caso es un poquito menos. En el mes de mayo tuvimos 12 participantes, que tuvimos también la suerte de tener dos mujeres extranjeras, que era una la pianista de la Sinfónica Nacional y la violinista. En este caso vamos a tener el quinteto, estamos hablando de unas 7-8 personas, igual, que es un número significativo. Es un repertorio muy atractivo, como dice Jorge Juan. Tenemos música ecuatoriana, tenemos arreglos de un mosaico de música ecuatoriana, música argentina, música colombiana. Entonces, y también tenemos música de Michel Camilo, que es una obra muy interesante que se va a presentar. Entonces, tratamos de abarcar estos tres ejes, como se dice, música universal, es música universal latinoamericana y ecuatoriana. Entonces, estos tres ejes creemos que llena la expectativa del oyente, del que va a deleitarse de lo, del trabajo de estos chicos. Miren, esta oportunidad no se lo pueden perder, les repito, el 26 de agosto a las 19:30 en la sala Jorge Casa. Cabe mencionar que no hay costo de entrada, el acceso es completamente libre, así que todos a darnos cita en la sala Jorge Casa el 26 de agosto a las 7:30 de la noche. Vamos a cerrar esta entrevista. Agradecemos a Alejandro Vázquez, Jorge Juan López, y les deseamos de la mejor de las suertes allá en Rusia, que se preparen y que no se olviden del país, que regresen acá para exponernos todo su talento. Nos vamos a ir con un tema, ¿verdad, Ramiro? Sí, Intermezzo Inca. Ajá. Que es tocado por uno de los chicos que va a participar ese día, que es de Campo Elías Peñafiel. Uh-huh. Para muestra un botón, les dejamos con este tema.